noches atrás, qué hermoso placer. Qué maravillosos aquellos días. Hoy ya perdí la razón de mi ser. Se fue de mi cuerpo la alegría. Qué tonto fui de jugar con tu amor. Siempre pensé que volverías. El tiempo pasó y supe mi error. Te ruego perdones mis mentiras. No pude darte todo mi amor. Siempre he llevado por la tentación. Hice juguete de tu corazón. Y ahora sé lo que has sufrido. Día tras día he aprendido a vivir. Con mi tristeza y con mi sufrir. Poco a poco me siento morir. Porque temo que te he perdido. Morir de amor. Morir de amor. No sé qué hacer, no sé qué pensar. No sé si ya puedo continuar. Aún tengo esperanza que volverás. Me traigas la felicidad. Deseo tu